Estás escuchando Ponce Radio Goga 103.5 megaciclos, frecuencia modulada estereofónica. El Brócoli, un programa para sentir, pensar y disfrutar, con un amplio sector para fumadores. Buenas noches. Lo prometido es deuda. Manu Dibango, tremendo saxofonista de Camerún. No sé por qué en el último programa nos quedamos hablando de Camerún. Escuchémoslo. Lo que toca, toca el hijo de puta. Miren, no sé si está vivo. Vamos a dejarlo bien ahí, no muy bajo, para que lo puedan ir escuchando. Es un precursor de muchas cosas. Les diría de la electrónica, del dub, obviamente es un músico que de raíz africana, pero muy jazzero, que tiene una historia larguísima, rara. O sea, es parecido en algún punto a lo que habíamos contado de Fela Kuti, del músico nigeriano, de otro saxofonista también a quien conoció. Es que tenía su... Buenas noches, hermano. Sí, no, pero yo me quedé con la historia de el tipo que tenía la república en su casa. Ese era Fela Kuti, ¿verdad? Es Fela Kuti. Obviamente que Manu no llegó tan lejos. Yo pienso que musicalmente llegó por ahí un poco más lejos. Hasta me duele decir esto. Acaban de destapar una cerveza y nos rompieron el techo de pedo. Basalo, queremos que nos sigan prestando el estudio de este. Basalo es el rock de este trío. Sí, llegó básicamente recién. Por lo menos trajo cerveza, porque si no se iba a llegar una paliza. De la última coma, la revista THC de febrero. Así somos nosotros, Workaholics. Salimos de la redacción y vinimos casi corriendo para acá. Paramos solamente a comprar tres cervecitas. Exactamente, nuestro combustible nocturno. Pero perdón, estamos con... Ahora me van a contar del cierre. Que me presentaste hace tres días. La primera vez que me adelantás el disco. Si te pones los auriculares lo vas a escuchar. El disco, vamos a escuchar casi todas las canciones de ese disco. Es muy difícil encontrar discos de él. ¿Por qué? Bueno, porque grabó gran parte de lo que él grabó. Lo grabó en pasta, hay algo en vinilo. Para que entiendan un poco, él empezó a grabar a partir de los 50, 56. O sea, costó mucho y le rechazaron un álbum. Andás a ver lo bueno que estaría ese álbum. Él era muy admirador de Armstrong, de Sidney Bechet, que hizo un disco de Sidney Bechet, que es un jazzero viejo también muy interesante. Bueno, pasó por Marsella, pasó por Bruselas. Era un tipo de nightclubs, digamos, que iba tocando siempre. Miren la onda que tiene lo que está tocando. Sí, creo que escucho una tribu y está... Así es. ¿Son los instrumentos? No, es una tribu. Esto terrible. Es del 70 y pico, y yo lo pongo en un boliche hoy y yo pienso que la gente... Yo bailo. Además de que uno lo baila, uno dice, pero ¿dónde consigo este disco? ¿Dónde lo voy a ver? Digamos, como si fuera de ahora. Yo sí me prendí uno en casa antes de escucharlo, te digo, paro un segundo en la música para pensar de dónde son esos ruidos. Sí, aterrado, me paro contra la tele y digo, ¿qué es esto? Esa es la cosita dub que tiene. O sea, es raro en un tipo de una formación muy, muy completa, ¿no? Pero es raro el dub, ¿no? Igual estuvo en Jamaica, pero más tarde, mucho más tarde después de grabar este disco. Y hay un disco que se llama Manu Dibango a la Jamaiquina, que no es muy bueno, que vamos a escuchar un tema que está bastante salvable. Hizo un disco con Elías de Ochoa. Se colgó en Jamaica y se colgó mucho. Le gustaba mucho la música latina, le gustaba mucho la rumba, le gustaba el son. Había tocado tango incluso en sus principios, digamos. Un tipo, un sobreviviente. No solamente toca el saxo, toca casi todos los instrumentos de viento, menos la trompeta y el trombón a vara. Y el corno, bueno, hay muchos instrumentos, pero toca muchos de viento. Tocaba el Hammond. La mayoría de los músicos que nos traes tocan muchos instrumentos. En general tocan dos. El Hammond es un instrumento que, por ejemplo, James Brown también tocaba. ¿Qué es el Hammond? El Hammond es un piano viejo que tenía un tipo de efecto, que es un piano raro. Pienso que la gente que lo debe conocer no lo va a definir nunca como un piano. Atrás. Es lo que estamos escuchando acá atrás. El Hammond, yo diría que es uno de los primeros sintetizadores, no lo es, pero va por ahí. Tocó con Nino Ferrer, fue acompañante de Nino Ferrer. Y acá estoy leyendo una biografía en inglés muy interesante, que él tocó en dos lugares míticos de James Brown. El Apollo, en Harlem, que es el gran teatro de Harlem. Y el Olimpia, en París. Manu Dibango vivió muchísimo tiempo en París. Y si hoy lo estamos escuchando y estamos escuchando esto, es porque los franceses lo dejaron grabar en su momento, pusieron una torta y creyeron en él, porque creían en algunos músicos africanos. Por eso les digo que... Manu? La verdad no lo sé, yo pienso que sí, porque grabó música para una película. Estoy tratando de encontrarles en este lío. Él tiene una gran influencia. Yo tengo el disco, les digo, tengo el disco, me lo traje de Alemania, copiado de un vinilo. Él conoció a un músico africano que se llama Joseph Kabasele, an African Jazz Orchestra. Joseph Kabasele es el padre de muchísimos músicos, es totalmente desconocido. Lo voy a traer algún día para que lo escuchemos con la tolerancia que se escucha un artista de esos años, ¿no? De los 40, 50 africanos que deben haber grabado con lo poco que tenían. Y que fue el que lo convenció para que el tipo se pusiera en la música, porque en un momento estaba dudando y se ponía a clubes nocturnos, digamos. No se sabía si le gustaba más la joda que la música. Este tipo era camerunés. Camerunés. Ahora, ¿me pueden recordar por qué estoy poniendo a este tipo? ¿Por qué hablamos de Camerún en el último programa? Y es difícil. Cualquier recuerdo que nos pidas a nosotros más haciendo este programa es una tarea ardua de hacer. Yo creo que Armada había comentado algo acerca de una literatura camerunés la vez pasada. ¿Puede ¿no? ser? ¿Armada? ¿Saben que realmente tengo que decirles a ustedes? No me acuerdo. Si no me acuerdo. Pero bueno, saben de pues, este problema. Sí, me van a saber entender. Realmente no recuerdo por qué hablamos de Camerún. No sé si habremos mencionado alguna cuestión futbolística. Yo tengo como un grandes recuerdos futbolísticos de Camerún, para ser franco. No musicales. ¿Quién no? Sí, no. Realmente ese gol de Roger Mila después del intento de Higuita en el Mundial del 90 es épico. ¿Cuántos años tenía Roger Mila? No sé, el otro día estaba viendo... Yo me acuerdo, fija, el arquero de Camerún en el Mundial del 90 tenía 40 y pico de años. ¿René Higuita? No, de Camerún. No, de Camerún, perdón. De Camerún, no me acuerdo ahora el nombre, si tuviéramos... Ojalá, si nos está escuchando. Tenían varios veteranos, pero había un arquero que era grosso, estaba en la tapa de las figuritas levantando la mano con la pelota arriba, un tipo de 40 y pico de años. Sí, tenían un par de tipos de vieja guardia. Bueno, Roger Mila, que fue el que hizo ese famoso gol que eliminó a Colombia, hace no mucho tiempo estaba viendo una de estas películas tremendas de la FIFA, porque Héroes está buena, ahora Héroes 2 es una patada en las bolas. No la vi. Bueno, Héroes 2 es flojísima. Bueno, y en Héroes 2 está precisamente toda la situación del Mundial del 90, qué sé yo, cosas fantásticas como Esquilachi tiene ojos de halcón, ese tipo de frases, un guión pobrísimo. Pero no era tan viejo Roger Mila, yo me lo imaginaba un tipo, era 30 y pico de años, o sea, lo que obviamente en fútbol es un veterano, ¿no? Pero yo me acuerdo que se llegó a decir que Roger Mila tenía más de 40. Pero bueno, era para alimentar la fantasía, bienvenido sea. Ahora, me van a explicar, yo no soy el jefe de nadie, ¿no? Pero la llegada tarde, ¿qué pasa con la THC? ¿Iba a entrar en imprenta ayer, hoy? Iba a entrar en imprenta ayer, como todo se dilata cuando el humo empieza a atravesar las ideas. Y... Queremos hacer las cosas bien. A ver un poco. La revista THC hoy a las 11 y 10 de la noche del día jueves ya está cerrada. Mañana está entrando en imprenta con una tapa pretenciosa. Monstruosa. ¿Podemos adelantar un toquecito? No vamos a decir el título de la tapa, pero la tapa es monstruosa porque la planta que van a ver en la tapa se come la tapa, es más grande que la tapa. Yo pienso que hubo que achicar. Hay un problema de gigantismo. Podríamos decir que hay un problema de gigantismo. La hicimos entrar, la pudimos. Va a ser polémica. ¿Va a ser polémica la tapa? Va a ser choqueante. Uno va, no sabe si se está encontrando con una criatura de este planeta o con algo que crece, vaya uno a saber dónde, ¿no? Un monstruo de, digámoslo. El tamaño de una pierna de un oyente, más o menos, es el tronco. ¿El tamaño, lo ancho? Lo ancho del tronco. ¿Ese es el tronco de la planta? Es una pierna de un oyente, el grosor. El cuello de un jugador de rugby. ¿Estamos hablando de una planta transgénica? ¿Qué onda? Estamos hablando de una planta que mide más o menos un duplex de altura. Para un poco. ¿Cuánto es un duplex? Planta que puede producir... Pero yo la vi gorda. Claramente, según el autor de la nota, según él lo ha comprobado, y nosotros hemos tenido el gusto de editar y de ver hoy, no de degustar por razones de distancia, pero plantas que dicen que producen 90 kilos por planta. No puede ser, es mucho. Nosotros pensamos lo mismo. Le preguntamos al tipo, un tipo respetado. El autor es este que sabemos, vamos, ya no vamos a dar la sorpresa, no lo vamos a decir. Ah, ok, hasta ahí tiramos. Se hace llamar Don Quijote de la Chala por sus conocidos. Entiendan la ascendencia, es español, por el Don Quijote. Bueno, pongámosle. Podemos decir. No quememos lo que viene. Lo importante es que es sorprendente. Es sorprendente. Y vamos a decir, yo creo que es sorprendente. A mí por lo menos me dejó el momento que estoy escuchando que y se viene la banda pensando, ¿qué es esto? Están viniendo de... ¿Qué me mandaste? Tomás, a ver, Fer. Vienen por la planta, muchachos. Vienen por la planta. Escondan la planta. Qué relajo, Es hermosa esta música. Estamos muy arriba, muchachos. ¿Qué les parece si cortamos, le damos un break a los oyentes y vamos a... Todavía no. Todavía no. Quiero hacer una siguiente aclaración. Mientras escuchamos esto, vamos a tener un temita limpio. Está mal hablar arriba de los temas. Les digo la verdad, muchas veces cuando escucho esos programas, escuchamos los que somos fanáticos de la música, cuando te hablan arriba de los temas me da una bronca porque por ahí los grabo, ¿viste? Quiero tener... Bueno, en este caso, por eso lo pusimos en el Facebook. En el Facebook de El Brócoli tienen el disco y si quieren durante la noche posteen si les gustó y les cuento algunos otros discos que hay disponibles. Ese disco en particular que está puesto, que es una tapa hermosa, un cielo incendiado en África con un árbol, que es preciosa. Bueno, ese es el disco central, que es África Delic. ¿Sabes qué estaba investigando? Me dieron ganas cuando vi en el Facebook la tapa de mano y me puse a ojear un poco y no lo encontré entre la discografía oficial de Wikipedia de Manu. Es no, un secretito. Ese disco es un rejunte. Ese disco es un rejunte discográfico. Por esto también les contaba. Grabó poco para lo que tocó. Ojo que grabar, esto ha cambiado mucho en los años. Y se nota mucho, por ejemplo, en la música de los 30 y los 40. Hubo un momento en la historia de la música donde grabar no era el fin. La grabación era un registro del momento, un corte sincrónico, para decirme palabras cool. Un corte sincrónico del sonido de la banda en un momento. Después, con los años, el disco se transformó en un fin, un producto. O sea, las bandas se juntan en un estudio para hacer un disco que por ahí después no pueden tocar. Pero el disco se transformó en la obra. Antes no, el disco era solamente un registro de la obra. Y con Manu pasó eso. Evidentemente, con los años logró grabar muchísimo más. Los discos de él, del 2000 para adelante, del 90 para adelante, no sé si están tan buenos. Igual sigue siendo un saxofonista increíble. Traje un tema de que hizo con Elías Ochoa. Un disco rarísimo, que es un disco de son cubano, con él tocando el saxo, que el saxo para el son cubano es como que yo le diga la guitarra eléctrica para el tango. Bueno, que está bien, uno escuchando Piazzolla ya se acostumbró, la puede incluir. Uno puede escuchar hoy a Santolalla y a ver, búsquenme un ejemplo. Salvando la grandísima distancia. Busquemos un ejemplo limado, a ver, el charango de la música celta, ponele, ¿viste? Qué sé yo, un instrumento totalmente fuera de ese ruido. Algo que les voy a decir con el porro, porque acá recién decía Basalo que el cierre, que el humo. ¿Se acuerdan de la chilena de Pauli que vino la vez pasada? Estos días que estuvo alojando en mi casa, yo me levanto tarde, les voy a hacer trabajo en un diario, termino tarde, me fumo un cañete de noche de vez en cuando. Entonces, cuando me levantaba tarde, yo le decía, no, bueno, me pasa que ese porro, me levanto tarde porque fumo y viste que el porro es así, te hace fumar, te hace comer. Y me mira y me dice, yo me levanto todos los días a las 7:30 de la mañana y fumo el doble que vos. Y les digo la verdad, fuma no el doble, el triple. A mí me contaban en una fiesta el así otro que no día, tiene nada que ver, fue una cosa que quedó pendiente para los chilenos, me pareció fantástica. Una gran costumbre en Chile es una triple mezcla que se hace muy común, acá también se hace, solo que no tiene esa categoría, esa institución que tiene en Chile, de mezclar facito, merca y alcohol. ¿Sabes cómo le llaman a la mezcla? Ni idea. Desayuno de campeones. Ah, me dijeron, no, les voy a contar porque Paulina me contó un poco. Yo me imagino al tigre Tony. El desayuno de campeones. Un poco desmejorado, ¿no? El resto de la noche, o sea, vos te levantás, ella dice, me dice, la imagen del desayuno de campeones es esta, noche de joda, ¿no? La mesa, quedaron los restos de coca, porro, alcohol, todo lo que le sobró a la gente, ¿no? Se levantan a la mañana y desayunan con eso, se chupan todo lo que quedó. Toda la polopa que había sobre la mesa. Para el piso se fuman. una tuquita y no, sí, hay un gran poeta chileno que se llama José Ángel Cuevas y que empieza uno de sus grandes poemas diciendo desgraciados los países que no han vivido bajo una ocupación militar indefinida. No, es como raro eso. No, es como que el carácter chileno está definido por eso, está definido por la opresión y de pronto algo así como explosiones de éxtasis. El destape. Sí, como destapes, digamos, ellos nunca terminaron de destaparse, porque es una sociedad muy particular, pero de pronto los tipos eclosionan, es muy raro. Bueno, lo interesante sería ver cuál es la perspectiva de nuestros oyentes del Bolsón, ya que los tienen mucho más cerca que nosotros. Nosotros hablamos de los chilenos, pero digamos, nuestros amigos del Bolsón laburan con chilenos, viven con chilenos, digamos, es algo que es cuestión de todos los días, ¿no? Tenemos en Facebook una persona que preguntó por el tema del cultivo, que lo vamos a patear para el segundo bloque. Me gustaría escuchar la voz de Fernando diciéndome cuál es el tema que dejé para la primera pausa. Pero que salga, que salga. Que salga que la voz de Fernando. Ahí está, toca los controles. ¿Qué dije? A Loco Party. A Loco Party. Con ese nombre, ¿no? Con ese nombre levantamos todo, muchachos. Con ese nombre. Bueno, vamos a tener una noche bien arriba. Estamos haciendo este programa con la luz prendida porque recién empezamos, pero ahora apagamos las luces y ya nos vamos relajando. Denos 5 minutos, ya saben lo que vamos a hacer en esos 5 minutos. Y volvemos. Thank you. Radio Goga 103.5. El Brócoli, un programa para sentir, pensar y disfrutar, con un amplio sector para fumadores. Ahora sí, es otra cosa. Señores, los teléfonos 011-4951-3139, 011-4954-3607. En Facebook, ¿cómo era, Basalo? Facebook.com/elbrócoli, todo entero, gentileza de nuestro compañero Alejandro. Como apagamos las luces, yo voy a tratar de leerlos de nuevo los teléfonos muy despacito, porque todavía no tuvimos un oyente al aire. Hay que darles tiempo, yo sé que somos todos colgados. Tenemos que conseguir el 0800. En algún momento va a llamar algún limado a la una de la mañana y dice, muchachos, estoy quemando con ustedes, necesito descargarme un poco. Y por ahí nos cuenta su vida. Ahora vamos a hablar de alguien que nos escribió en el Facebook, cuando nos pasen un poco cómo es el asunto. Pero leo los teléfonos despacio. 4951-3139. Correctísimo, Ruchanji, con el 011 adelante, no se olviden. Ya llegaremos al 0800. Bueno, ¿qué estamos escuchando, Emilio? Realmente, no estoy muy seguro. Acá el que sabe que estamos escuchando siempre es el comandante. Yo no quiero decir nada. ¿Cómo se llama el tema? Espera que lo encuentre. Dice Manu Dibango, Ironwood. Ironwood, también de Stan Africadelic. Es un tema cortito. Yo creo, no te quiero decir nada, y tampoco quiero alimentar la paranoia natural que nos reúne, pero yo creo que Fernando está manejando la batuta. Y mirá el gorro que tiene. Con esa gorra. ¿Qué querés? Nosotros somos unos inocentes. Debo contarle algo, muchacho. Me invitaron al programa de Víctor Hugo. ¿Quién es? Estuve hablando un poquito de brócoli, de esta vernissage que hacemos los jueves de 11 a 1. ¿Te preguntó sobre...? Nicolás no sabía el nombre de la radio, terminé el nombre, el número de dial de acá. Terminé recomendando lo que estaban viendo, ir a la web. Uno siempre tiene esas lagunas. ¿Cuándo va a salir? No fumé antes de ir al programa. Muy bien. Claro, además tenemos como un tema de medio esquizofrénico que es, estamos en dos radios, ¿no? Estamos en Radio Goga y con la gentileza de FM La Boca. Entonces es como que a veces... Y para que se vuelva multipersonal y sacamos por todo el mundo y tengamos una lista. Estamos en internet, vamos a decirlo, en radiogoga.com.ar. Sí, creo que sí. Estamos muy mal. No, radiogoga.com/elbrócoli. Por eso lo aprendí después del programa. Pero muy buen recibimiento de Víctor Hugo. Sigue cuidando la plantita que le hemos regalado. ¿Pero lo dijo al aire? No lo dijo. ¿Podemos editar esto? ¿Podemos borrar acá? Lo he dicho detrás de cámara. Quisiera preguntarte una cosa para los oyentes que por ahí no lo saben. ¿Cómo fue el tema de la plantita? ¿Recrea esa situación que viene de varios meses atrás? Sí, ya casi un año. No le pregunté todavía cómo, por qué, no indagamos mucho, porque al toque vino el aire y no le pude preguntar. Hace más de un año que la tiene. Me gustaría saber cómo hizo. Yo ya la tengo. Hace un año y pico, allá por enero del año pasado, nos estábamos sacando aquella tapa sobre Uruguay, un país, digámoslo así, progresista, de lo más progresista. Porro friendly. El único país porro friendly de Sudamérica. El único país que no... Ya vamos a hablar un programa de Uruguay, vamos a charlar con algún amigo uruguayo, quizá con tu amigo Milton Romaní, si lo conseguís para el programa. Sí, estaría bueno que esté borracho, pero vamos a hacer todo lo posible. Es uno, digamos, como uno de los ministros, no sé si ministro, pero un alto capo, funcionario... Lo que sería el capo es la Cedronar acá, pero no la misma Cedronar, evidentemente. Una Cedronar en un país que nunca eligió penalizar a los tipos que fuman o los tipos que consumen X sustancias. ¿Y qué pasó? Los tipos que venden. ¿Qué pasó en ese encuentro con Víctor Hugo? Lo llamamos un día y le dijimos, ¿podemos charlar en Uruguay? ¿Nos podés contar un poquito cómo es la realidad ya en tema FASO? Mirá, no conozco mucho el FASO, pero si quieren acérquense y charlamos. Yo no tengo miedo de charlar de nada. Nos abrió la puerta de la radio, le caímos con una bolsita hasta ese momento, porque no era más que una bolsita. Negra, el consorcio, tapadita. No, ahí va la planta, de, ¿no? De libro, creo. Una de esas bolsas de librería. Okay. Una planta pequeña era, no una planta muy grande. Y empezamos la entrevista, empezamos a hablar, él nos contaba de sus angustias. Yo no tengo nada con que la gente fume marihuana, realmente no me molesta. Pero no sé si ustedes pueden ayudarme, digo, casi en un paleteo que nos hizo, en una entrevista que precisamente le fuimos a hacer nosotros, dice, yo a mí me angustiaría mi hijo fume, pero no tengo nada contra la marihuana. Y a partir de ahí un poco salió una charla más que interesante, más que recomendable, que está en aquel número 22, si no recuerdo mal, de TNCC. Exactamente, el loco. Donde él decía que, bueno, todos tenemos derecho a evadirnos, yo me evado con la música, algunos con la marihuana, pero de repente la ausencia de información me provoca algunas angustias. En medio de ese de vuelta de palabras, en una maniobra muy veloz y digna del mérito que tiene, nuestro compañero Alejandro sacó la plantita de la bolsa y le dijo, Víctor Hugo, a la pregunta de él, que era, ¿qué es la marihuana? Saca la planta y le dice, esto es la marihuana. La cara de Víctor Hugo, cuando había una planta, dijo, esto. En su escritorio. Arriba de su escritorio. Íntimo. Esto es la marihuana, pero con una cara de entre sorpresa, alegría. No le pusimos dijeron que la marihuana era... Ladrillo el paraguayo. Toca la planta, se acerca el comienzo de cogollo que estaba teniendo a su nariz, la huele y dice, es hermosa esta planta. Ay. Esto es marihuana, pero... Y en otra maniobra increíble, Alejandro le dice, sí, claro, y de acá se sacan los frutos que para consumarlos no basta más que secarlos y son así. Se saca un mate con la marihuana adentro, con los bogollos adentro, lo pone arriba de la mesa. Dice, esto es la marihuana. De vuelta, con la mano acercándola. Y es lo que... Es el momento de la foto de aquellos que tienen... Esa fue la foto enorme, de etapa. No, rapidez enorme, que hay que reconocerlo al fotógrafo. Víctor Hugo es un tipo que no posa para la foto. Es un tipo que te dice, ¿vos querés hacer 10 fotos? Que esté el fotógrafo acá mientras hablamos, que saque lo que quiera. Ahora, no me hagas posar para una foto. No posa. Si lo ven en entrevistas, en revistas, Víctor Hugo es un tipo que por lo general no posa para las fotos. No le gusta. A pesar de que es muy coqueto. Es un tipo que... Yo, por ejemplo, en el programa tenía una pelusa del tamaño, digámoslo así, de medio pendejo... Sí, una uñita. Y yo se la veía, ¿no? Que se estaba mirando, yo no la veía hasta que el tipo se la vio. Y de repente la se acercaba a una de las asistentes, con todo el amor del mundo con el que les hablo, un gentleman, tipo que modula casi radiofónicamente en su garganta. Tipo así, te parecía que tiene tres perillas en la garganta, un agudo, un medio y un grave. El tipo los va regulando a medida que habla, ¿no? Mantiene el tono perfecto. Y ese tono perfecto dice, me sacas esta pelucita. Amablemente, con todo el amor del mundo, se saca la pelusa y así sale a cámara. Digo, bueno, para entender que es un tipo coqueto, pero es un tipo que no le cabían las fotos. Ahí estuvo Javi Mitterman, sacó la tapa de lo que fue nuestro número de Uruguay Legal, y a partir de ahí el tipo parece que quedó fascinado. ¿Cuándo hablaba sale, nosotros, perdón, el programa? El programa de Víctor Hugo se grabó, porque está de vacaciones en este momento, sale el domingo a las 22 horas en Canal 9, Bajada de Línea se llama el programa. Muy buen programa, con una mujer... digámoslo así, de co-equiper, que yo diría es difícil ver en Canal 9 una mujer más linda. La chica de C5N. Está al lado de Víctor. No, la de 5. En la de 5N, que se llama Débora, no sé, algo. Perdón, la hija de Víctor Hugo también está muy bien. La hija de Víctor Hugo está muy bien, pero esta mujer está sobre todo muy bien, digo, dos veces bien. Una sola cosa, ojalá que Víctor Hugo no escuche este programa, que no lo escuche nunca. Porque entre otras cosas estamos diciendo que Víctor Hugo dejó crecer esa plantita que nosotros le dimos en su casa. Perdón, lo estoy diciendo de nuevo hoy. Bueno, o sea que básicamente estaría de nuestro lado. La habrá cosechado. La gran pregunta es esa. ¿Por qué no le preguntamos a la hija si no la cosechó la hija? ¿Qué onda? La podríamos invitar un día al programa, ¿no? Voy me a dijo conseguir... Víctor Hugo que le gustan mucho las plantas. A la voy hija. A conseguir el teléfono de la hija de Víctor Hugo y si me va mal la llamamos para el programa. Y si me va bien, olvídenlo. Digo, pero no tiene cara de fumón Víctor Hugo en la tapa de la revista, convengámoslo. Tiene no, cara de un tipo tolerante. Uno diría que es un tipo fumón. Tiene cara de un tipo tolerante. Yo creo que un fumón es eso. ¿Vieron que la cara de fumón es como una cara que genera una invitación? O sea, cuando una persona está fumada no produce rechazo. Todo lo contrario, es como una cara, ¿no?, de alguien que está dispuesta a conversar, a colgarse un rato... Sí, y creo que Víctor Hugo tiene eso. De hecho, es uruguayo. Digo, los uruguayos en ese sentido son tipos más relajados, sí, que por ahí nuestros oyentes del Bolsón tienen más afinidad con un uruguayo que con un porteño que nosotros vivimos en una locura permanente. Lo puedo decir, soy mitad y mitad. Nací en Argentina, pero de padres uruguayos. Tenemos en el Facebook, ahí se despertó Fernando porque esta es la señal, tenemos en el Facebook un oyente que escribió la última vez, que hablando de plantas y todo, la verdad, queríamos introducirlo. ¿Cómo se llama? Al aire, por favor, Fernando. ¿Cómo se llama el oyente? Pericles Gómez. Pericles Gómez. Lo saludamos. ¿No? Pericles está preocupado, les resumo un poco el Facebook, a ver si Fernando tiene ganas de leerlo, hacemos laburar, porque ya está, tipo, total, él tiene luz apagada, pero el monitor se ve. Es el cuarto, Es el cuarto poder, el que hace que salgamos, a ver, ¿qué dice más o menos? A ver. Te lo leo todo, dice, hola, saludos gente, gente buena, que hace radio buena, estoy escuchando El Brócoli con mi hijo Numa, de 1 año y 7 meses, en mi casa de Caripela, por culpa de una sequía absurda, culpa del narcotráfico y de la ignorancia policial. Tengo una pregunta que me pone punto, che. Que me está volviendo loco sobre la despenalización. ¿Se puede o no tener, aunque sea una malva loca, en mi casa para consumo personal, obviamente, ¿no? Malva loca. Y ¿dónde dice, vive Pericles? ¿Lo dije antes? No. No sé, ahora no, ya está, si llega al final, veamos qué dice. Recuerdo abierta, perdón, recuerdo que era de la ciudad de Frías de la provincia de Santiago del Estero. Es verdad. A ver, pobre Pericle, ¿cómo seguimos? ¿Qué dice? Dice, el tema es que es inconstitucional, pero sin embargo te escrachan, te demoran y te arrebatan el brócoli de tu jardín. ¿Esto va a seguir así o ya se modificó la nefasta 23.737? Dice, ¿qué pretende el tan ansiado y esperado proyecto 7258? Ese es nuestro proyecto para los oyentes, el proyecto de Donda y Merchan. ¿Qué y más? Dice, postdata, el clon está esperando su nuevo hogar. Bien. Está haciendo un clon, o sea, caramba, salvó... Clave. Gracias, salvó Fernando. Les voy a decir una cosa, no quiero ser malo con el oyente ni nada por el estilo, pero, ojo, fíjense, porque es un recurso lingüístico, cuando uno empieza a decir uno mismo, ¿no? Esto ya también es una forma de mitigar, ¿no? Cuando yo, en vez de decir yo, digo uno, ¿no? Pero, y esto se trata de la mitigación. Cuando las personas dicen, porque te allanan, porque te ta, porque te... Que lo están haciendo de una forma indirecta, porque en verdad no les... Por ahí yo creo que no te pasó, ojalá que no. Digamos, lo que está pasando hoy con todo este tema, ahora lo va a explicar Baza, que es un cultivador avesado. Lo que pasa con este tema es que... Vos no, también sacas lindas cosas, no se asumís. No, quiero decirlo, o sea, bueno, no, reconozco que tengo un padre. No, de la cosecha no te dejamos afuera. Eso no puede no a podés mí me decirlo. Preocupa acceder a algo frasco. Yo digo, no corre la paranoia, o sea, es con carpa. Ahora vamos a hablar qué es la carpa. Pero, digamos, uno se presume inocente. Puede pasar, evidentemente, pero digo, no está pasando tanto como creemos y ha bajado muchísimo. Es cierto que en las provincias del norte es distinto, pero no está desfederalizado, o sea, no es la policía provincial la que te allana, sino la federal, y la federal en general, pasa que a veces la federal quiere hacer números, ese es el problemita. Exactamente. Pero... Van con la agendita. Claro, yo pienso que te llega más, debe llegar más por un tema de vos cómo te exponés, digamos, que te vean fumando, de que mucha gente lo sepa, ese tipo de cosas. Sí, es algo y interesante, ¿no? Cómo me parece que en este espacio... Nosotros haciendo el programa desde una ciudad que es la más poblada del país, poder entender cómo funciona, ¿sí? Cómo funciona la vida del fumón en un lugar donde hay, no sé, 3.000 habitantes. Digo, debe ser realmente durísimo. Sí, el ejercicio... Difícil. Un día de viento te huelen todo. Manejo los límites de la intimidad en esos lugares. Exactamente, digo, difícil. Es interesante, ayornar, volverlo un poco más presente, este famoso dicho, pueblo chico, infierno grande, ¿sí? Para ampliarlo un poco, es pueblo chico, infierno grande y persecuta mayor. Digo, hola, recién Basalo decía una frase que me parece que la va a tener que ampliar porque vamos a ir por este camino. Obviamente que la ley no se sancionó, pero... ¿Cuál? La marihuana está de moda. Seguro. Decías esto de manejar la intimidad. Sonó... Uf, como este pibe sabe, ¿qué es eso de manejar la intimidad? No, digo, no, yo no quiero cultivar en casa, ¿cómo es la onda? Y evidentemente tengo que tener carpusa, es un requisito mínimo, ¿no? Y mantener la carpusa en lugares donde saben hasta cuántos pedos te echaste por día o cuántas veces pasaste a buscar a la chica de la vuelta para ir a tomar un helado. Digo, se hace difícil. Hemos estado en ciudades no tan chicas, pero nos han... Oh, ese ruidito bueno. Clásico. Hemos estado en ciudades, yo recuerdo una charla con muchos cultivadores misioneros cuando estuvimos de viaje por allá y nos contaban eso, nos decían, bueno, acá en Misiones, además de lo jodido que es el tema del cultivo por el hecho de que conseguimos el paraguayo a 200 pesos, ¿Quién va a querer ponerse a plantar una planta cuando por 200 pesos el 25? La frase de Misiones es, yo les pregunto, ¿por qué acá no se cultiva tanto si tienen un clima de la concha, de la lora? Digo, salen unas plantas hermosas, una humedad divina, te crecen unos cogollos unos cogollos sativos encima, lindo. Muy difícil conseguir un buen lugar donde hacer cultivo de sativas. Y los tipos me decían, y acá el 25 cuesta lo mismo que el Fernet. Claro. Entonces, en vez de un Fernet te compras un 25. Es clarísimo. Y eso hace que no muchos cultivadores no muchas personas que fuman porro no se quieran pasar al cultivo. Ahora, me estaba yendo por las ramas. Lo que sobre todo me marcaban ahí era el hecho de este manejo de la intimidad, de que es muy difícil vos tener una planta, ya no contárselo a un amigo y que de ese amigo no salgan dos, digo, y que eso ya se empiece a expandir como reguero. Es muy difícil el manejo de esa intimidad. Eso me refería a una intimidad. No cuestiones legales, sino... O sea, que un primer consejo es... si plantás y tus amigos saben, chicos, esto no se habla, ¿no? Esto no se comenta de bar, boludo, este tiene un montón de plantas, no se comenta, o sea. Pero que ya es difícil igual, digo, porque evidentemente, no. Una noche, un copetín, pero si vos amigos, le haces entender, sabía que plantita... Pero una cosa es el copetín y otra cosa es decirlo como decís al pasar, no sé, tal se compró un auto, ¿entendés? Hay que aclarar cuando cultivas y la gente viene a tu casa, che, no viste nada. Vaya, Tincho, no viste nada. No vi nada, no me conocí tampoco. No. Bueno. Ahora, la pregunta es, legalmente, digamos, yo tengo las plantas ahí, ¿no? ¿Hay algo que puedo hacer yo para, en algún momento, hablábamos, ¿no? De hay que marcarlas, ¿cómo es la...? No, yo creo que pasa por... Perdón que sea insistente, ¿no? Pero yo creo que pasa básicamente por cómo uno maneje la cautela y la carpusa. Porque el resto es cubrir el error. Digo, mucha prevención no se puede hacer. Yo me he cansado de preguntarle a nuestro gran protector legal, el doctor Luis Osler, acerca de qué cuidados, digo, tener, salvo algunos cuidados, que eso sí es un cuidado mínimo, no hay mucha prevención. ¿Cuáles son esos cuidados mínimos? Empecemos por la base. Hechos. ¿Qué es lo mínimo? Y un cuidado mínimo sería, por ejemplo, no tener en tu casa materiales que hagan sospechar que vos podés estar llegar a vendiendo. Digo, una balancita se hace medio innecesario. Te va a ser un poco más engorrosa la explicación después de por qué esas plantas que ya perdiste cuando te entraron a tu casa eran para tu propio consumo. Una balanza le puede ser de cocina, digamos, te puede llegar a meter en un problema. Si tenés una de esas de gramos, peor. Digamos, si tenés una de esas con pesa, bueno, era de mi vieja, qué sé yo. Digamos, hay que tener... Eso es buena. Eso es algo mínimo, sí. Habría que cuidar básicamente no cuidarse con las llamadas telefónicas y demás indicios en los que uno hace una vaquita y uno dice, bueno, pero es una vaquita, ni siquiera, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy juntando con amigos para pagar más barato el faso, no tener que ir a comprarlo a determinados lugares? Loco, no quiero ir 20 veces, hagamos una vaquita. La vaquita para la ley es una especie de asociación ilícita. ¿Una vaquita? Sí. Porque estás juntando para cometer un delito. O sea, cuando vos solo estás comprando delitos, o varios... A lo que yo hice para comprar... Un delito. A lo que yo hice hoy para comprar la cerveza es un delito. Es una asociación lícita. ¿Y? Fue lícita. O la hiciste con Emilio y conmigo para ir a comprar tres cervezas. Pero si lo que vas a comprar es ilegal, esa asociación de ponernos de acuerdo para ir a comprarlo es ilícita. Y eso te puede, agravar un poco el tema de que te agarren. Entonces, ese cuidado extra también está bueno. Por ahí, en algunos lugares del interior, recomendable que manejen la cantidad de plantas. Repetimos. Cuidado al hablar por teléfono. Pero cuidado en el sentido de que si te lo dicen, che, pará. No, che, boludo, y tenés facilita y para darme... Bueno, después hablábamos. Eso, digamos, no seguir el hilo, cosas... Pará, esperá, sí, igual, qué sé yo. También pará, es como, che, no se están escuchando nada, ¿no? Digo, hay formas, pero... Sí. Digo, es muy difícil que a uno que... o sea, tampoco se trata de una paranoia general, ¿no? Es muy difícil que a alguien que no se lo tiene ensañado por algo, por eso estoy hablando de la realidad de estos pueblos, se te pongan a pinchar un teléfono, digo. Sabemos que la capacidad de la policía federal argentina es bastante pobre, como para siquiera hacer dos escuchas. Yo creo que la deben hacer con Walkman de los antiguos, las escuchas. Ahora, si te quieren cagar... y quieren empezar a juntar pruebas una vez que ya dijeron, es este, porque me contaron Pepito. Pero espera, algo más, ¿qué hago por ejemplo con el olor? No, porque ponele que yo tomo los recaudos, no hablo por teléfono, no lo sabe mucha gente, y lo tengo en un lugar donde los vecinos no la pueden ver, ¿no? Las plantas, por eso también es importante. primero, digo, hablar con tus vecinos. Tenés que saber quiénes son tus vecinos, porque por ahí está todo bien y mejor que lo sepan a que no lo sepan, digamos. Sí, pero el talón de Aquiles de la discreción es precisamente el olor. Claro, el olor. O sea, dame esa última, porque ponele que hice todo bien. No, el olor no es ¿qué hago? No es tan difícil. Pero sí, y cuando que... llueve, y pero, al otro día después de la lluvia, ¿sabés el olor? Pero el olor a faso no te lo detectan. ¿Quién se da cuenta que eso es olor a marihuana? ¿Cuánto de nosotros nos sorprendimos el día, la primera vez que olimos un cogollito? Y dijimos, esto no es el prensado. Totalmente. Bueno, vos imaginate para alguien que ya de por sí conoce poco el prensado y lo único que ve de la marihuana es esa imagen de la chala de las siete puntas en los noticieros, en los diarios, en las revistas. Digo, a veces no se huele desde la calle, perdón. Bueno, a veces se huele desde la calle. Pero digo, cosa, yo pero habiendo un olorcito, cultivado. Pero es un olorcito cómplice, lo sabés vos, lo sé yo. Hay una cosa y se ríe. Muy interesante. ¿Cuál es el país que teóricamente, no sé si tiene más porro, pero el que más, digamos, el país catalogado, el país más fumón del mundo? Que no sea. El que más produce. No, el que más produce. El que en el sentido común es el más fumón de todos. Holanda. Holanda es como el país, sí. ¿No? En la cabeza de todo el mundo, Ámsterdam, todo bien. Por fuera de Jamaica, que ya es como los delías del... Exacto. Ahora, uno presupone que en ese país todo el mundo sabe el olor que tiene el faso. Bueno, sí. Lo interesante es que las compañías eléctricas holandesas... Claro, lo contábamos. Sí, las compañías eléctricas holandesas repartieron, digo, a los vecinos de Ámsterdam, que por ahí viven al lado de un coffee shop, digo, gente que teóricamente debería saber cuál es el olor, digo, esto para tranquilizar por los olores. En Holanda tuvieron que pasar dando unas tarjetitas... Ubican cuando en las revistas, no sé si sigue viniendo así, pero a veces en las revistas venía un perfumito de chica y decía raspa y olé. O en la calle te dicen, toma, raspa y olelo. Bueno, unas tarjetas que era un raspa y olelo, y ese olor, el olor a faso. Olor a cogollo. Para que la gente, ¿sí? Dado esto por la compañía eléctrica, para que la gente pudiese identificar si su vecino, es decir, olfatear la medianera, y pudiese denunciar a su vecino, ¿por qué? Por el excedente de consumo en luz eléctrica. Energía bueno, eléctrica. Eso bueno, esa es la idea de que no reconocen el olor. Exactamente, a lo que voy es que el olor, no sé, yo decía hace un rato el tema en el interior con la cantidad de plantas, digo, no es una cuestión en Argentina la cantidad, ya que se discuta mucho más después del fallo del histórico, fallo Golot, donde claramente los jueces dijeron no importa la cantidad, no podían haber sido 500 plantas, que es lo mismo, si acá no hubo indicio de tráfico, no hay por qué condenarlo por otra cosa que no sea para consumo, y como el consumo no es condenable después del fallo de la corte, tiene que quedar libre. ¿34 plantas? 39. 39. Está bueno, pienso que hay que instalar mucho la idea del fallo Golot, para sobre todo para los defensores oficiales y uno mismo si llega a caer. Hay una cosa que dice Basalo y pero Golot cayó acá, Golot cayó en San Isidro, que ya por sí es más no, pero peor ahí está desfederalizado. Eso quiere decir que los tribunales no son tribunales federales, que los jueces están un poco más cancheros, sino que son tribunales provinciales donde todavía tenemos jueces muy formados en la moral y las buenas costumbres te pueden realmente ensartar después. Digamos, ensartar en el sentido de que seguís con el proceso. Todo esto depende de si uno está detenido o no. Y a esto vamos a ir para realmente explicarle a Pericles, porque está bien el miedo de Pericles en un sentido, y es lo que decía Basalo. Uno puede hacer un montón de cosas para prevenir. Yo les digo, les aseguro que hay muchísimos menos allanamientos y hay pruebas porque hemos publicado las cifras de la policía. Y ya han salido algunos policías en los medios más conservas. Top. La Nación. Diciendo, no, es una actividad romántica, como están diciendo, bueno, o sea, yo creo que ellos lo saben. El tema es que ellos lo saben. Muchas veces se arma circos, la policía te arma un circo, ¿entendés? Muchas veces la policía te puede llevar la balanza. Y cuando estaba pensando que hablaba Seba sobre la balanza, ahí me acordé y dije, claro, todo bien, pero los pibes te arman en ese. O sea, vos te cuidás, no tenés mucho faso, no hablas por teléfono, todos los pibes vienen un día, te ponen 10 gramos de cocaína y una balanza y el porro que ya tenés, te pide, vende. O sea, te puede pasar eso. Y acá es donde está bueno pasar la página y decir, bueno, al que le pasó, o sea, y si me llega a pasar, para dormir más tranquilo, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Yo tiro la data y vas a lo continúa. Testigos. No le abras la puerta de tu casa a la policía si no tienes dos testigos. No lo hagas, por los pies te la ponen directo, ¿no? Pedile, sí, básicamente evita o mira bien el accionar de la policía, exigí que haya alguien en tu casa cuando los tipos entren, pedile si es que lo piensa empezar en el momento, muchas veces se llevan las cosas para pesarla después, que tengas una Que te pese la planta sin la tierra. Explicales amablemente que la tierra no se fuma. No es muy difícil de entender. Y después de eso, digámoslo así, no hinches demasiado las pelotas tampoco. Digo, porque vos vas a tener toda la de ganar después de eso. Entonces en el momento es mejor tranca, capille, tranca. Pero testigo sí, digo, no porque si no me la pueden inflar mucho. Digo, después ganás porque si está mal hecho el procedimiento, ahora lo vamos a explicar. Sí. Pero digo, pero básicamente, testigo, sí. Básicamente si no hay testigos, vos después podés anular la causa. Y pues, nos ha informado Osler. Osler es un gran especialista en, por ejemplo, detectar este tipo de fallas que obviamente una policía como la de Argentina, que apenas tiene el secundario terminado, muchos de ellos se les complica. No hay forma de inventar los poder testigos. Juntar todos los requisitos que son necesarios hoy para un allanamiento. Pero entonces, la veces policía no puede inventar el testigo, no puede inventarle testigo a la policía, no. La policía no puede meterlo. Lo puede hacer la policía, meterte en tu casa, te mete la falopa antes de que traiga al testigo, traen al testigo y después. Claro, ¿cómo carajo demostrar? Y después dicen, claro, digo, ¿cómo haces que esto es mío? Que pasó hace poco que veía un video de. Pero una, el testigo es el que dice si vio eso en no. La marcha, en la que un pibe lo pararon yendo a la marcha hace 3 años. En esa casa de bobos que hubo, terrible, que se puede encontrar en más de un video en internet. En los bosques de Palermo, claro. En los bosques de Palermo, marcha por la marihuana, el único camino de acceso. Bosques de Palermo, aclaro para los oyentes de Bosón, es el espacio verde más grande en la zona más poblada de la ciudad. Y digamos así, en la zona más adinerada. Sí, obviamente, también. Una de las zonas más. Bueno, el problema es que para ir a ese lugar vos tenés que atravesar uno de los emblemas de la aristocracia argentina, que es la rural. Entonces, los tipos habían hecho todo un camino a la policía alrededor de la única avenida que pasando por la rural te llevaba al planetario, a los bosques de Palermo, a esta marcha, a este reclamo por la despenalización, y habían apostado más de 200 policías en un operativo, que según nos dijo el comisario a cargo ese día, que no sabía quién lo había ordenado, pero sí sabía que era un operativo que hacía control selectivo de personas. Ah, es verdad. Agarraban... ¿Cuál es el criterio de selectivo? Selectivo. O sea, te veo los ojos un poquito coloraditos. Se lo preguntamos al policía en su momento y el tipo no contaba. Selección, señores, la palabra misma lo dice. Selección. Dijo a uno y a otro no. Y vos decías, bueno, sí, pero ¿en base a qué? En base a que lo dice elegido, papá. Aclaremos una cosa. Hay una figura básica en el código de procedimiento que es nadie te puede detener si no estás haciendo algún tipo de delito en flagrancia, es decir, si vos estás cometiendo o por cometer el delito, bueno, hay toda una serie, ahora te pueden detener porque estás haciendo una marcha. Eso fue lo más loco de todo, ¿no? Que estaban haciendo una marcha para ejercer, para protestar contra eso mismo, y los tipos te lo seguían haciendo. Bueno, y a uno de esos una marcha contra los asesinatos y te asesinan cuando estás yendo. Claro. ¿Entendés? ¿Qué pasó? Perdón, esto pasó en Bariloche, cuando mataron a este chico el año pasado. El Bora, que la gente del Bolsón lo conoce, y yo he escrito sobre el asunto, de una policía especial, la gente fue a protestar porque habían matado a un pibe en un barrio carenciado y mataron a 2 personas más. Ahora, perdón, ¿había testigos cuando fue lo bueno, de Palermo? Lo que no había ocurrido con el caso de uno de los pibes es que lo habían parado, está el video en internet, no sé si está en internet, sino ya cuando inauguremos la página de THC lo vamos a subir porque es un video más que bueno, una cobertura que hizo, creo que fue TBR. Y me acuerdo del taxista, yo te lo hice ver hace poco. Increíble. De Julio Argentino Almada, chofer de taxi. Yo soy Julio Argentino Almada, chofer de taxi. ¿Y usted quién es? Le dice al jefe del operativo. Lo para el jefe del operativo, estamos yendo muy rápido para los oyentes. Escena operativo, lo paran a 2 pibes. No tenían rastas, no tenían una revera de Bob Marley. Recuerdo que uno sí tenía un gorrito de Argentina. Pero para ambos la selección. Sí. Sí, de uno y el otro dije, creo que tenía una remera de Racing también. Creo que un emblema nacional tenían los dos. Y los encuentran en el faso, los frenan, los palpan, les encuentran en el faso. Recién ahí con el faso lo paran paran a un taxista, como uno de los testigos en la calle. Se baja el taxista, un chofer de un personaje. Un hombre bajito, como yo, digamos, un tipo de 1.60 m. Perdón, está laburando y no tiene idea de lo que está pasando ahí. O sea, el pibe viene laburando. Pero no, tipo, la cara de ¿qué te está pasando? ¿Por qué me paraste a mí acá en medio de las 3 de la tarde y la rural llena? El diálogo con el comisario lo podemos reproducir. El diálogo con el comisario es. El policía le da el primero, le muestra el porro, le dice, ¿usted está viendo este porro? Y lo primero que le contesta, para no irlo de tema, a este tipo es, sí, pero yo qué sé dónde lo sacaron. Brillante. Genial. El cara se quedó así. No, bueno, que va a desconfiar de nosotros. Estamos diciendo que se lo sacamos a este pibe. Ah, bueno, pero yo no lo vi. Le dice el tipo. Genial, y ahí se presenta el canal. Estaban hablando con uno de los agentes. Y ahí lo llaman al jefe del operativo. ya como se empieza a poner tensa la cosa. Y se presenta el jefe del operativo, le da la mano, le dice, comisario Guillermo Calviño. Le da la mano el chofer del taxi, le dice esta frase que un poco reproducimos. Julio Argentina Alma, chofer del taxi, ¿qué es lo que pasa conmigo? No, quiero que salí de testigo. Ya salí de testigo, ya te escuché, ya me mostraste el porrito. ¿Ahora qué querés? No, ahora se tiene que quedar hasta que termine el operativo y tiene que acompañarlo a comisaría. ¿Acompañarnos a dónde? Dice, yo tengo que laburar, papá, le dice. A mí me esperan 10 horas arriba de este auto y vos me estás parando porque este pibe tenía un falso. Bueno, señor, que muy, sí, sí, muy buena. Además, totalmente como diciendo, es una boludez, ¿por qué te estás llevando a este pibe? Si está muy claro como el hecho de, flaco, lo importante es que vos me estás quitando tiempo de laburo. Fue muy importante, el otro día recordamos eso, fue muy importante esa escena. En ese momento, convengamos hace 3 años, que la gente empieza a entender ya no solo las consecuencias que para el fumador de marihuana tenía el hecho de que se los persiga o que se nos condene, sino para ellos mismos, digo. Sí, o sea, pero tú, la sociedad, vos también, digo, la sociedad también, que tres canas menos persiguiendo el delito, era un chofer de taxi menos manejando y pudiendo juntar los mangos para ir a la casa, que te puede pasar a vos también. Es como que la moral no se te puede imponer en ese sentido. Entonces, ese tipo te quiere quedar, hay una, te quiere hacer quedar en un lugar en que vos no tenés nada que ver. Hay una imagen que pasaron, venía hablando de televisión. Yo no sé si ustedes se acuerdan. Fue un... Este programa de Policías en Acción, ¿se llama? Sí, sí. Mostraban dos situaciones de requisas. Una era en un barrio bien, con pibes que estaban fumando en una plaza. ¿Qué pasa? Los pibes fuman, qué sé yo. Llega la policía, se quedan hablando. Ay, bueno, qué sé yo, qué sé cuánto. ¿En qué plaza? En una plaza, vení, en una plaza de San Isidro. No sé, en una plaza bien. De San Isidro. En una plaza de un barrio bien. La cuestión es que los pibes que estaban fumando ahí... Obviamente apagaron el porro, se le plantaron al tipo y le dijeron, mirá, la verdad, bueno, qué sé yo. Y en un momento el periodista le pregunta, ¿y vos qué pensás realmente? Le dice al cana. Y el cana se da vuelta y dice, yo pienso que está todo bien, que los chicos son enfermos. Son enfermos. Y... pero qué sé yo, bueno, oficial, bueno, apagalo y andate. No, oh, sí, bueno, pero... Y el pibe le decía, no, pero ¿sabés qué? Esto no es tan malo. Bueno, punto. Muestran otra imagen. Es también, de nuevo, un operativo, unos pibes fumando en la esquina en una villa. Bien, la bonaerense. No tengo por qué explicarles a ustedes qué es la bonaerense. Vean ese programa. Y chao. Para los pibes todos se los quiere morfar. O sea, se los quiere llevar a la comisaría directo. No es que, che, hablemos... No. Y adelante de las cámaras. Entonces, caen las madres. Y esta escena, realmente vamos a irnos a la pausa... En un ratito, porque el operador lo tenemos por ahí. La música, pausa musical, pero es que les quiero dejar esta imagen para que se queden pensando un rato. Viene la madre de uno de los chicos, que no sé si es la menor de edad, y le dice: bueno, ¿qué hizo, oficial? Nada, señora, su hijo estaba fumando porro. ¿Qué? Señora, sí, su hijo estaba acá en la calle, fumando porro. Ah, bueno, está bien. Vaya para casa, dale. Bueno, andate para casa, dale. Bueno, y dice: no, señor, lo llevamos detenido. ¿Cómo lo va a llevar detenido? Por favor, andate para casa, nene, andate para casa. Ya te voy a agarrar a vos cuando lleguemos. Te quedas sin comer hoy. Tan fresco, o sea, porque fue la cosa del sentido común que aparte la mina no lo pensó como dijo, hago esto y zafo. Lo dijo como, bueno, está bien, lo estás retando porque me veo en la esquina de casa. Otra vez, me lo vas a llevar en cana porque me veo en la esquina de casa. Por eso me lo vas a llevar en cana un pibe. Era lo mismo. O sea, está haciendo algo que a la gente no le gusta. Y miren esta frase, a la gente no le gusta. Hay unas lesbianas que fueron a un camping, ¿no? No las dejaron entrar a la pileta porque tenían mallita. Esto en un camping shortcito, de moreno. Tenían un shortcito de hombre, pero que era malla. Entonces dijeron, no se puede entrar así. Marcaba el bultón y... No, nada. Era una mallita y arriba chica, tenían el corpiño de la malla y abajo tenían una malla porque no querían ir así. No es que no querían ir así. Entonces dijeron que no. Entonces la llamo a la dueña del camping, estaba escribiendo un artículo que salió en Página 12 hace como una semana. Y empiezo a hablar con la mina y le digo, ¿pero cuál es el problema? No, porque hay que entrar con traje de baño. Pero digo, dice traje de baño, no traje de baño para mujeres o traje de baño para hombres. Ella está usando un traje de baño que es para hombres, pero, o sea, sigue siendo un traje de baño. Ah, ¿qué tengo que poner? ¿Traje de mujeres? Y las mujeres con traje de mujeres y los hombres con traje de hombres. Y normalmente le digo, ¿pero cuál es el problema si son mayas? ¿Qué es lo que le molesta? Es que a la gente no le gusta, me dice. Yo lo hago por ella, lo hago para favor. A la gente no le gusta verte mirar en la calle, a la gente no le gusta verte fumar porro, a la gente no le gusta que aborte, a la gente no le gusta... Sí. ¿Cuántas cosas a la gente no le gusta? Y la mina estaba diciendo, y no la dejaba entrar, al final la dejó entrar llamando al INADI, poniendo un cartel, Pero lo tremendo, digo, es que cuando esta piba habló, a la que le prohibieron la entrada, explicó el porqué. Muy apesadumbrada, tuvo que explicar algo que es de su plena intimidad, que es, no me gusta la cola que tengo. Entonces me la sí, tapo. Es un tema sexista, eso era la base de la nota. Claro. No era un tema solamente de lesbofobia, no había un odio hacia las lesbianas, sino es una cosa totalmente sexista, se lo podrían haber hecho una persona heterosexual también. Sí, sí, totalmente, ella explicó, yo uso short porque no me gusta como me queda una bikini. Si no, usaría una tanga. Si no, y hay otras también, sí, claro, obvio. Había otra, eran un grupo. Digamos que la escena con la tanga sí es un poco más fuerte. No, pero a ver, escúchame, es como lo mismo de ¿me entendés? El mismo nivel de prohibición ridícula. Bueno, es un poco lo que hablábamos el otro día cuando discutíamos esta cuestión de la marihuana está de moda y me molesta que la marihuana esté de moda. ¿Qué me molesta de que la marihuana esté de moda? Titular de La Nación, de uno de sus editorialistas más gerontes, y no digo por viejo, sino por no sabía nada por de conservador, esto. Daniel Gallo, digo, el que lo googlee encontrará históricas columnas de este representante de la riña. Creo que lo conozco, no quiero hablar de esta persona porque no sé si es una que, persona. Y que estaba sumamente preocupado, dio que hablar la noticia, la han sacado. De hecho, Víctor Hugo hizo el programa a partir de esa noticia. Dijo, bueno, la marihuana está de moda, yo salí en la tapa de una revista de marihuana, vamos a hacer un programa de marihuana. Pero el problema de este tipo Gallo era que la marihuana estaba de moda. Entonces, un poco nosotros lo abordamos en la próxima editorial, no quiero adelantar mucho, pero un poco la idea de desde la que decidimos enfocar esta cuestión de me molesta que la marihuana esté de moda, es esto, me molesta que fumes. Porque no es me molesta que la marihuana haga mal, porque no se habla que la marihuana, y los tipos ya empezaron a dejar de reconocer que la marihuana hace mal. Digo, es un problema de tolerancia. Y un poco después, en sucesivas notas que sacó durante enero La Nación, que culminaron la semana pasada con una brillante columna de Eduardo Amadeo, ex secretario de Desarrollo Social. Me gustaría que la leamos. Bigote de plástico duro, tío. No, secretario, o sea, no, Ministerio de Ecología, Desarrollo Social en la época de Menem, digo, el tipo que hizo que en los 90 Argentina haya pasado por lo que pasó y haya devenido en lo que devino. Y un poco lo que hablaban, que citando a Granero, digo, ustedes se juntaron todos, porque cuando Dios los caga, el viento los amontona. Y sale Granero también opinando y diciendo, el problema es la tolerancia social que hay a la marihuana. Ah, el problema es que es se pierde el riesgo, la noción de riesgo que hay sobre la marihuana. Pero entonces, está reconociendo el avance. Él está reconociendo la tolerancia avance. En dos lugares que le molesta. Le molesta la tolerancia en los que la consumen, y empiezan ya a marcar su molestia por la tolerancia entre los que no la consumen hacia los que la consumen. ¿Me seguí? Sí, te estoy siguiendo, me quiero matar. La vi esa columna y te digo la verdad, y esto es lo grandioso de tener el director que tenemos, no había visto el peligro de esa idea. Que ya seamos intolerantes con los que son tolerantes. Exactamente. Tolerancia, igual, le digo, la palabra tolerancia cero. No me gusta mucho la palabra tolerancia porque es una palabra de la derecha. La palabra es respeto, no es tolerancia. Porque tolerancia quiere decir que yo me banco algo, pero me lo estoy bancando. Me molesta, no, te tiene que dejar de molestar. ¿Cómo es una frase que decías vos siempre? De las trabas, que es una frase hermosa. No te pido que te guste. No te pido que me quieras. No te pido que me quieras, te pido que me respetes. Es eso. No es basta de simpatía. Yo no te digo, al correo es simpático, qué sé yo. Basta de eso. Nuestro operador está muy entretenido hablando por teléfono. ¿Quién estará hablando? Veo sonreír, está ahí. Perdón. Es el día de su cumpleaños. Hoy es el día de su cumpleaños. No dijimos. Ah, con razón había torta. Feliz cumpleaños, Fernando. Yo pregunté porque había torta. Yo soy un gordo. Llegué y dije, claro. ¿Quién cumplió años? El señor cumplió años, cumplió 27 Quería años. Que digas gracias al aire, por favor. Habla algo, por Dios. Muchas gracias, muchachos. No, muy bien. Me comí que era un llamado para nosotros. Bien, nos acordamos un minuto antes de las 12. Llegamos a tiempo, sí, te digo. Sí, no, no. Sí. Tenemos un temita ahí en punta. A ver, ¿qué es? ¿Con qué nos vamos? Acuerdo. Tenemos un ratito todavía, ¿eh? Recién pasaron las 12 de la noche. ¡Upa! Gracias a los operadores de allá del Bolsón también, muchachos. Nicolás, que está subiendo este programa para internet y para todo el mundo. Y Ezequiel, nuestro operador, que es el que se encarga de que esto llegue sano y salvo vía no sé qué forma de acá al Bolsón. Y es el alquimista. No caguemos más arriba de este tema que es muy lindo. 15 minutos, vamos a dejar dos temas lindos. Ya volvemos. Thank you. Yeah. Escúchanos en internet a través de radiogoga.com. El Brócoli, un programa para sentir, pensar y disfrutar, con un amplio sector para fumadores. Mirá cómo explota, ¿eh? Arriba. Vamos, despierten. Ese me da para pensar. Esa guitarrita. ¿Están bailando como nosotros? Inténtenlo. Manitos arriba. Si nosotros podemos sentados. Increíble, ¿eh? Increíble, ¿eh? Increíble. Me pasé con Manu Dibango, dígalo. Impresionante. No sé qué traer. No sé qué traer la próxima, la verdad. Yo sé que están en Facebook, pero me gustaría que lo deletrees. ¿Cómo es el nombre? Manu, como Manu Ginóbili, Manu Dibango, Dibango con B larga. Manu Dibango. Con Y latina. Latina. Bien. Manu Dibango. Increíble. Realmente tengo que felicitarte. La verdad es que me hubiera gustado pasarles algunas cosas antes de pasarles a Manu Dibango. Pero realmente salió así, que terminamos charlando y... No nos acordamos de qué, pero estábamos charlando de Camerún en el último programa y dijimos... Yo dije, bueno, traigo un saxofonista de allá. Exacto. Así que no sé, la próxima tenemos que cambiar de continente, porque ya sacamos dos africanos, así que es un quilombo. De un lugar más cercano, pero no menos caluroso, hemos recibido un mensaje en Facebook. Ah. Hemos recibido un mensaje de Pato y Fede. Pato y Fede de Misiones, que dice que nos están escuchando exactamente, que se alegraron por el hecho de que vamos a estar, que va a estar Seba, de hecho, en el programa de Víctor Hugo. Y se van a alegrar más ahora. Y se van a alegrar más ahora, ¿por qué? Que tenemos una recontra sorpresa. Les conté que estuve por Misiones hace poco, conocí gente increíble allá, increíble, que vale la pena. Yo calculo que a Fede y Pablo seguramente está entre los varios que habremos conocido en nuestras largas noches allá por Misiones, y por razones obvias cuesta bastante recordarlos. Y sobre todo me traje en Misiones dos grandes amigos. Estuve en su casa, una casa hermosa tienen, allá en Posadas. Dos grandes personas hemos pasado un día increíble, eso que cuesta bastante olvidar, que los contá, que tenés más o menos 10 anécdotas distintas para contar. Nada, Kevin y Nadia viven allá en Misiones, son de diversos lugares del país. Y nada, tuve la oportunidad de conocerlos cuando estaba allá y me contaban, bueno, que... de los problemas que allá tienen los cultivadores de marihuana y las personas en general con el tema de la policía. Pero bueno, están al aire ellos. Están al aire, eso quería Kevin, saber. Sobre todo Kevin, que es el que va a hablar con nosotros. ¿Nos estás escuchando, aire? Kevin? Sí, estoy escuchando. ¿Cómo andás, amigazo? Bien, sí, por Floresta. Me contaba que te estabas prendiendo uno para estar un poco a la altura. Para ponerme acordes, tal cual, como debe ser. Tenés una historia para contar, así que mejor que estés tranquilo. Kevin es un tipo que tiene muchas historias para contar, así que no le tires eso porque podríamos quedarnos hasta las 5 de la mañana. Ya que tengo para hablar, ese es el problema. Se están de visita por Buenos Aires, estuvieron hace poco por la redacción de la red y no sé en qué andan ahora. Ahora estamos también moviéndonos un poco, el domingo vamos a ir a un encuentro, ¿viste? Para que hay sobre canecultores, así que asociaciones, entonces como para informarnos un poco más y llevar información para Misiones, a Posadas, que tanto hace falta por esas zonas. Entonces estamos, más que nada, como venimos moviendo un fanzine, Autocultivo de Misiones, es como que... El primer fanzine de autocultivo que hay allá en Misiones. Sí, por lo que sabemos y por lo que hemos estado buscando, como que somos los únicos que andan promocionando esto por aquel lado. No estamos hablando con cualquier persona, quiero que sepan. Alguien que se la va, se decidió plantarse, básicamente. Un tipo con sentido civil. En un lugar difícil para plantarse. Es un poco difícil, más que nada porque ahora... hay mucha salida laboral por el tema de la policía, entonces es un tema plantarse cuando está rodeado de azul por todos lados. Tus amigos son caras, es horrible esto. Mi vecino, el que es vive al frente, estoy agendado, mi vecino es guardiacárcel, aquí el alquiler es guardiacárcel. O sea, es una zona media pesada para eso. Por suerte, hay dos cuestiones, que está muy afectado el hecho de que consuman. ¿Sabes? Porque siempre se ha consumido, generalmente los padres le han dado de fumar, los padres han fumado, y hay tranzas por todos lados. El problema es a la hora de cultivar, ¿entendés? El esperar 7 meses con una planta, 4 meses con una planta, cuando podés ir a comprar una piedra, ¿entendés? Por moneda, que allá no se vende a 25, se vende de a piedra, se arranca el pedazo. Allá no ropeza, ¿no? Allá es a ojo de buen cubero. Sí, según el estado de ánimo del tranza, te va a dar bien o mal, ¿entendés? Que, o sea, siempre hay bien, porque, o sea, por muy poco... Bien o mal, para mí siempre es bien, por eso, allá se quejan un poco. Mientras entre en la mochila... Y tal cual, me decía haber lugar para llevarlo. Pero ese es un poco el problema, más que nada, de que los pibes se manejan con piedras muy grandes, ¿tenés? Entonces, como que al cultivar te da poco, o sea, no están acostumbrados a guerrilla y esas cosas, ¿viste? Y entonces, también es esa cuestión de que al no tener tanto cogollo, flor, de lo que cultivas, y tenés un tranza tan cerca y vas y compras todo el tiempo, no te vas a colgar a cuidar la planta ni a arriesgarte 7 meses. O sea, van y compran, ¿no? Pero siempre es prensado, ¿no podés comprarte una florcita? ¿No conseguís algo fresco, bueno? No, ahora hace poco empezó a entrar así como que se ha dividido como en dos etapas, o sea, los fumones más bajos y los que me empezaron a consumir, que piden pinito, que empezaron a pedir flores. Y sé que ha entrado, en algunas partes ha entrado, pero ponerle... ahora se vende a 25 el pinito, en Misiones no existía el 25. Acá el pinito, ¿verdad? No tenemos noticias, querido, te digo. Seguimos. Ahí va, bueno, claro. Bueno, estamos en medio de una inflación. O sea, ustedes son una aduana para nosotros. Misiones es la aduana del país. Tal cual, es así. No tanto Posadas, sino un poco más en el interior, donde es más cerca del río. Ahora vos hablabas del, digamos, que frente a esta situación, ¿quién va a subir el riesgo de cultivar? ¿Cuál es el riesgo de cultivar en Misiones? Y el riesgo de cultivar es en parte por los vecinos. Generalmente la botoñada es uno de los riesgos más altos, al ser todas casitas con alambre, el patio es muy pegado, entonces es difícil cultivar. Tenés que tratar de probar que sean guerrillas generalmente, porque los patios están compartidos. Y el otro riesgo hacia cultivar, que es la ignorancia de la policía, ¿entendés? O sea, que piensan que estás colaborando al narcotráfico, o sea... Es algo re ilógico que no pase eso allá, ¿entendés? Cuando realmente cultivando estás el universo. Pero vos me decís que creces con esa policía al lado, o sea que esa policía no es tan ignorante, o se están aprovechando. Igual yo tengo todo tapado, tampoco es que lo tengo, salgo y atrás de la planta lo saludo al vecino, o sea, ¿entendés? O sea, la careteo un poco, ¿sí? ¿Entendés? Y en vos quieres gendarme en la planta. Prácticamente ya me mostraste un cultivo que me contabas que lo llaman secano. No sé si querés contarle un poco a los oyentes cómo es ese cultivo. Claro, sí, es un método más que nada, es en español, se cultiva en lugares donde ha habido, que se ha quemado, entonces se puede, necesitas cultivar que sea bajito, ¿entendés? Entonces la planta sería a base de poco nitrógeno, mucho fósforo y potasio, ¿entendés? Y la vas atando y podando. Da poca producción, pero realmente es una poca planta en un espacio más chico. Y más acá me tiraría bien arpuso. Eso igual, ¿eh? Acá me tiraría bien eso. Sí, repetí para los oyentes, poco nitrógeno, ¿y qué más? Mucho fósforo y potasio. Y atar las ramas, ¿no? Lo esencial es mantener la planta achaparrada. Claro, la vas atando con estacas, o sea, yo agarro un alambre, la tunilo, lo entierro el alambre a tierra y con eso voy tensando la rama. Entonces la planta queda como doblada, pasar paralela al piso, y las ramas que se van extendiendo las voy bajando nuevamente. Entonces hace que entre luz y no haga flor de la parte de abajo de la planta, donde tendría sombra. Exacto. Entonces es un cogollo más parejo generalmente. Y cuando hablas de todos estos elementos, nitrógeno, etcétera, ¿cómo conseguís darle eso a la planta? Y eso lo hago yo en parte con abono, con compost, moliendo hueso, hirviendo la cáscara de banana. Igual, o sea, también tienen la opción, por ejemplo, en el Carrefour o en los Zipper, venden una bolsita de fertilizante, se llama NPK, que son ya los 3 en 1, ¿entendés? Pero, o sea, porque también, o sea, tenés, por ejemplo, en fósforo, que es harina de huesos, o harina de sangre. ¿Y cómo lo pones? Perdón, yo acabo de poner harina de hueso o algo, o sea, ¿la mezclas en el agua y lo pones? ¿La harina de hueso, por ejemplo? ¿O lo pones arriba de la tierra y vas? No, lo pongo en la tierra, generalmente, lo pongo en la tierra, corro el mulching, que es el colchón de hojas, para mantener humedad, corro eso, hago un poquito, muevo la tierra y ahí voy echando el harina. El problema es que le gusta mucho a los gatos, ¿sabías eso? Que la harina de hueso, sí, los gatos sí, se vuelven locos. Claro, por eso imaginá también al hacer una planta enana, la raíz, o sea, donde está el tallo queda tapado, entonces no tiene, o sea, el gato se tendría que meter abajo de la planta y ya como que medio dificultoso. Pero no lo mezclas con la tierra, vos decís, lo pones abajo de esas hojas que hace, o sea, le pones hojas arriba de la planta, de la tierra, digamos, para que se mantenga, claro, la humedad. O sea, y la harina de hueso, o esto que compras en el Carrefour, repetí, ¿cómo se llamaba? Lo que se puede comprar en el Carrefour. NPK. El NPK, o sea, lo pones sobre la tierra, regás y le pones arriba las hojas. Claro, tal cual. Sí, sí, se lo tapa, ¿entendés? Y así a poco... Pasa que son nutrientes que al dárselo de esa manera tarda mucho la planta. O sea, no es como que se lo tenés que dar en la etapa de floración, sino en la etapa de vegetación le vas dando ya, como para que cuando llega a floración ya tenga, ¿entendés? Su sustrato ya lo tenga asimilado, ¿entendés? Bastante. Por eso a veces los fertilizantes, como este NPK, te dice cuánto administrar a la planta, porque a veces te puedes zarpar y te la termina secando, ¿entendés? O sea, realmente a veces... termina anulando, ¿entendés?, la asimilación de otros minerales. La belleza esa que nos hiciste probar exquisita el otro día en la redacción, que me contaste que tuviste la mala leche que te revegetó, ¿tenía NPK? No, tenía, o sea, lo riego con abono, fósforo y potasio, y poner talco para manganeso, o sea, más específico y en pocas cantidades, o sea. Pero sos un gourmet, dijiste talco para magnesio. ¿Podés contarnos, a mí, bueno, yo un poco de esa historia algo la sé, pero a Emilio, a Martín y a los oyentes, el origen de una de las plantitas que tenés ahí en el jardín? Supongo que ya sabrás cuál te pregunto. ¿Cómo, sí, fue, cómo de Regalito. Regalito se llama. Claro, lleva su propio nombre. Regalito. Es una planta que estaba en la rotonda de acceso, o sea, de Ruta 12, Avenida Uruguay, y Tierra del Fuego, que se va hacia Paraguay. Es la rotonda donde dice bienvenido, escrito con arbustos podados. O sea, yo iba a comprar el pan, y o sea, generalmente se sientan todos los fumones, y hay canteros donde remueven la tierra para plantar violeta, coralitos, todas plantitas así ornamentales. Y entre esos canteros habían crecido dos maris. O sea, que el jardinero la sacó, dejó una, o sea, sacó esas dos y dejó una atrás de un arbusto. Bueno, también el jardinero fue consciente. Entonces sacó esas dos que estaban más expuestas, yo cuando pasé las encuentro, me las llevo a mi casa. Que es algo así como que uno se encuentre una planta de marihuana creciendo en la Plaza de la República, en el obelisco acá, más o menos. Sí, sí, sí, tal cual, al lado de un banco, por ejemplo, ¿no? O sea, sí, tal cual. Pero ahí es descuido de la gente que va a fumar ahí, tira las semillas... ¿Realmente será eso? Sí, uno tira la semilla por tirarla, así en los lugares que estaban, o sea, era como, estaban así como muy dispersas, muy tiradas al azar. Hay que empezar a tirar semillas. Totalmente, bueno, después te voy a explicar un método para tirar la semilla. Resulta que esta planta, llevo las dos, una es hermafrodita, la mato, y la otra queda como una hembra estable, llamada Regalito. Y es una sativa paraguaya neta, una hoja gigante cerrada, o sea, y eso es lo bueno que tiene, como que ha sido una genética, que una semilla buena la que ha tocado, ¿entendés? Entonces, eso como que fue el regalito de la Pachamama, o sea. Hay algo que me causa una duda. Vos sí. Decís que estás haciendo un fanzine, o sea, que te estás moviendo, que se sabe que estás... digamos, en algún punto, sos un activista en Misiones al lado de Paraguay. Ahí va. ¿Cómo lo recibe esto la sociedad? ¿Te persiguen? ¿Cómo es el asunto? Y lo reciben con un poco de miedito. O sea, le da como un poco de cosa al fumón, ¿entendés? Le llama la atención, pero le da un poco de cosa el hecho que se expone, ¿entendés? En el caso de tener la planta. Entonces, ese es, por eso el problema, que es diferente a otros lados del país, en el cual, por ejemplo, en Buenos Aires se ha empezado a cultivar más porque el faso es caro, viene feo, se cuesta conseguirlo, en temporada no hay. Allá todo el tiempo hay. ¿Todo el tiempo hay? Todo el tiempo el mismo. Por Dios, todo el tiempo es lo mismo. Bueno, ok, no, mira, no te quejé porque vos no pasaste un verano en Buenos Aires. No, que quejarte. He pasado en Córdoba, ¿entendés? Y también he tenido la sequía. Pero por eso, es difícil, ¿entendés? Ese hecho de que es como una lucha no contra el trans, ¿entendés? Sino contra la pereza de no plantarla, ¿entendés? De ser más fácil, más factible ir al trans a... ¿Entendés? Que fue una cuestión rápida. Voy, tú, que me... O sea, los pibes van y se fuman un 25, ¿entendés? O sea, ya los pibes de barrio, ricotero, ¿me entendés? Sentado en la esquina, escabeando. Se fuman un 25 en una noche, en una tarde. En una noche. ¿Entendés? Escúchame, ¿y la cana nunca pasó por el barrio? O sea, no... Sí, pero la cana no... Ese es el problema, que la cana... El único enrosque que tiene con la marihuana, o sea, no es el que fuma eso. A mí me han agarrado con piedras y no me han dicho nada, ¿entendés? Saliendo del tranza. ¿Cómo es eso? Esa es la historia, o sea, va esto. El que consume va a comprar en un lugar donde compran también los que delinquen. Entonces es el ligue de la policía, ¿entendés? Vos por consumir también estás con gente que delinque. Entonces lo más común es que te agarren de informante. Ese es, o sea, de no informante. Claro, no es cuestión el que el hecho de que vas a decir... de Ucho, totalmente, ¿entendés? Porque sos de otro ambiente, ¿entendés? Y estás juntándote con esa gente. En el hecho de cuando vas a comprar, salís y dejás un peaje, obviamente, eso pasa en todos lados. ¿Entendés? ¿Aquí en Alacana? Pero, no, no, Alacana no, a los pibes que están afuera, ¿entendés? Uno deja un peaje a los que están, que supuestamente en realidad son los que están en la puerta del tranza, el tranza está arreglado con la policía, entonces estos pibes también tienen un pequeño convenio con la policía. ¿Y el por favor, es en plata o es en FASA? Pregunto, no sé. Allá. No, yo le dejo en FASA. Claro, ¿entendés? Dejar un facito. Buena costumbre, buena costumbre. Pero si te invitan a fumarlo o te hacen dejarlo irte? No, generalmente... También ese es un problema, yo estoy ayudado en el sentido de que si te invitan a fumar el que vos dejaste, después tenés que volver a dejar otro. O sea, ojo, son colgados, pero no muy boludos. O sea, ese también tienen que fumar con vos, imagínate que cada cliente que pasa se le quiere fumar uno con él porque no se lo quiere regalar y le quiere fumar a mi chá. Claro, así están los chabones, ¿entendés? Entonces, ese es también un poco el problema, de que te toman como mala junta el falopero. Puedes saber quién roba. Entonces la policía si va y te hace una historia porque vos estás en la esquina fumando, no te la hace porque estás fumando, te la hace para preguntarte si sabes de quién roba, el apodo de tal, ¿entendés? En dónde vive otra persona, o sea, si has visto a tal pasar, o sea, esas cosas se preguntan, pero ¿no? Si vos te negás, vos le decís, mirá, la verdad que no sé, y es un poco insistivo, ¿entendés? O sea, ellos al verte salir del tranza todo el tiempo saben que vos te parás, que estás, o sea, uno también se va a negar porque no tenés nada para decir. Igual es increíble el sistema, ¿no? Porque ese es el problema, que si uno no... Sí, decime. Perdóname, lo loco es, los pibes, los tranzas, sí, tienen obviamente un acuerdo con la cana. Ahora, sí, al mismo tiempo, la cana te usa a vos como buchón para controlar a esos pibes y al mismo tiempo extorsionarte a vos. Digo, es una cosa ridícula, va, perversa. Claro, no, aparte es el lado, por lo menos por donde yo lo veo, es cuando el pibe este va y roba donde no lo mandó la policía. Claro, estaba pensando en eso, la colección. Claro, entonces, o sea, se le está haciendo parte del botín, ¿entendés? No, es tremendo, es de una perversión. No hay ningún tipo de moral, o sea, hay que entender que no hay moral en todo esto, sino que... No, para nada. No es que el cana de moral te dice, no, yo quiero perseguir a los delincuentes. No, el tipo quiere perseguir al que no le está poniendo el mango, sí, digamos. Sí, tal cual, totalmente. Allá la policía se maneja, es policía de provincia, y he tenido algunos roces que realmente... son de 20 años atrás, ¿no? Pero ellos en el fondo no deberían hacer nada porque esos son temas de la Policía Federal. De última te tendrían que derivar a la Policía Federal, no está desfederalizado el delito. Claro, pero imagínate vos que hay grupos de cada comisaría, se llama la Brigada. Es un grupo especial. Entonces, ellos se manejan, qué nombre, ¿no? O sea, ellos se manejan sin dar cola. Brigada Coca. Sí, de la cola vienen eso. Claro. Porque se manejan sin dar identificación, pueden allanar una casa sin tener orden, ¿entendés? Y, o sea, esa es la historia, que allá la policía se maneja de una manera totalmente salvaje. En Santa Fe también escuché historias de a ese tipo de brigada, los santafesinos de la ciudad le dicen los tóxicos. No, los truchos. Vamos a sacar necesitamos que la gente del Bolsón, por favor, que está escuchando, bueno, las historias de este amigo misionero y de otros lugares... O sea, por favor nos escriban para ver más o menos cómo es esta onda. Lo que está contando es terrible, increíble, no se puede creer. Claro, eso es cosa de provincia, ¿viste? Pasa Dios, así, no es como... O sea, es misiones, también, padre. Ahora, vos te la bancás, bueno, vos me decís, bueno, yo no tengo nada para decir, que es una manera muy elegante de decir yo no tengo por qué decir lo que no quiero. Ahora, ¿con la gente por lo general pasa o son más de ceder ante el miedo de los aprietes y terminan generando o contribuyendo a esta especie de inteligencia, digámoslo, un poco rudimentaria? Sí, es un poco así, ¿viste? Generalmente las personas... Los vecinos cuando le van a preguntar sobre uno, no le piden que se identifique tampoco. Si el vecino le caíste un poco mal, te va a mandar al frente porque ellos están basando en los datos que le da esa persona. Entonces, imagínate grave incoherencia, que cualquier mal dato puede terminar en tu casa golpeándote y, o sea, fue todo por un mal, son teléfonos compuestos, se termina. Ellos se manejan las averiguaciones, las hacen de esa manera. Sale la brigada, después fuera de servicio son todos los policías como cubriendo horas extra, querida yo, porque, o sea, una vez fuimos a averiguar y ellos en ese momento estaban fuera de servicio. Entonces, O sea, ellos van, recorren las villas, recorren el barrio y van preguntando. Se frenan una cuadra, preguntan sobre tal persona, de qué trabaja, si lo ve salir, cómo paga los impuestos, esas cosas. O sea, que tenés que cuidarte no solo de tener tu plantita, sino hasta de fumar, de con quién fumás, de qué estás haciendo. Digo, es tal cual, sí, tener eso. O sea, eso es lo que pasa, que yo me fui a Misiones, a Posada, pensando que era la Jamaica argentina, ¿entendés? Y en parte lo es, pero en otras cosas tiene una contradicción total, ¿entendés? O sea, es la Jamaica porque hay mucho pfaso, pero no, nadie cultiva, y la policía es otra cuestión, porque ellos no te persiguen por el pfaso, si no te persiguen por lo que podés llegar a ser, ¿entendés? Consumido con la gente que consumís, ¿entendés? O sea, es bastante ilógico, vos sí o sí tenés que juntarte con gente que a ellos les parezca bien, o no sé, que entre dentro su moral, ¿entendés? Que si yo trabajaría y fuera todos los días al laburo y vuelvo con la mochila, para ellos les parecería algo normal, algo, o sea, común, ¿entendés? Pero como yo no trabajo en un horario fijo, hago libros, y o sea, manejo de otra forma, para ellos es sospechoso, ¿entendés? O sea, ahora, en medio de esta realidad, casi diría yo que pendula entre el pánico y la locura, ¿cómo se viene? ¿Cuándo se viene el segundo número de autocultivo en Misiones para los oyentes de allá que nos están escuchando? Tenemos un oyente allá en Misiones. Ahí va. ¿Cuándo sale el número 2 de ese excelente fanzine? Yo lo tuve en mis manos, excelente, le digo, gran fanzine. Repetí el nombre. Mucho más, autocultivo en Misiones. En la tapa del primer número está Capusotto, viste, con la radio, tipo hablando de paso. Sí. Pero uno muy completo, digo, que cuenta desde las costumbres guaraníes de cultivar faso, de que cuentan, digo, porque es un trabajo casi muy fino el de desaznar al fumón misionero, ¿no? Contaban ellos que, bueno, contaban acá el programa, que hay que explicar mucho que el paraguayo no es marihuana, y la marihuana, o que no es marihuana bien cultivada, pero no porque esté mal, sino porque están impresionados. Me da la idea de que los misioneros están empachados, que no quieren conocer otra cosa, claro, porque siempre estuvieron ese prensado ahí. En 16 páginas los chicos se encargan no solo de desmitificar todo esto con una excelente escritura, sino en dar los mejores consejos para cultivar faso allá, en un emprendimiento que ustedes verán, el contexto no es muy arriesgado. Es un poco arriesgado. Eso es un campeón. Sí. Claro, el fanzine, mira, el próximo creemos va a salir ahora en un mes y medio, más o menos. O sea, ahora con la data que tenemos de acá, como más o menos vamos a juntar un poco más y vamos a ir viendo. Va a ir como etapa, la primera fue cosecha, sexado, ahora... ¿Ya sabes cuál es la etapa? No, la tapa todavía no la tenemos. Eso. Muy bien. Va a ser un collage en el momento. No, bien, hablando como la competencia. Qué muchacho. Pero después, lo otro, o sea, en sí, que tratamos en el fanzine también es eso, de desmitificar al cultivador paraguayo, ¿entendés? Aclarar que el cultivador paraguayo está bajo presión de arma, ¿entendés? Que no va a cultivar una planta de buena manera, porque no está en condiciones buenas como para cultivarla. Y eso, ¿entendés? Ellos para allá es el ídolo, es el cultivador. Miran, yo les muestro una revista a THC y ellos miran los cogollos que salen en la primer plana y ellos no piensan que una planta de esa semilla puede terminar de esa manera, ¿entendés? Traeme el paraguayito que... Claro, eso, traeme un paraguayo, o sea, sí, perdón la palabra, tenemos un paraguayo que me lo cultive y que así sí lo voy a fumar, ¿entendés? O sea... Es como eso, es el cultivador, y cuesta un montón, o sea, tratar de sacar ese mito, ¿entendés? O sea, no nada con los hermanos paraguayos, pero, o sea, es todo un problema, ¿entendés? El que ellos siguen consumiendo faso prensado, imagínate que fuman con semilla, con rama, todas esas cosas, no tienen ni idea de lo mal que hacen, ¿entendés? Eso que veo cuando arman un faso es una atrocidad, ¿entendés? O sea, toda la... O sea, es un trabajo casi evangelizador. Un poco sí, vos sabés que es evangelizador y quema cabeza, digo yo, porque... Se nos está yendo el tiempo, o sea, nos colgaríamos, y valga la redundancia, nos recolgaríamos mucho más. Contale a los oyentes de Misiones el mail de autocultivo en Misiones para todo el cultivador misionero que quiere encontrar un par allá donde compartir experiencias, compartir, ¿por qué no, penurias en algún momento? Compartir, ¿por qué no, los frutos de la cosecha? Contales, para los que nos están escuchando en Misiones y en cualquier lugar del país que quieran escribirles, el mail del trabajo evangelizador, como el que están haciendo allá. El mail es autocultivomisiones@gmail.com y el blog es autocultivomisiones.blogspot.com. autocultivoemisiones@gmail.com, todo junto, autocultivomisiones@gmail.com, lo mismo en blogspot. Lo mismo en Blogspot. Bueno, che, muchísimas, sí, muchísimas gracias, y lo vamos a repetir de nuevo, autocultivoemisiones@gmail. Ahí va, sí, sí, tal cual. Gracias, che, también por la nota, o sea, se necesita. Imagínate que de 300 fanzines que repartimos, una persona nos escribió. Así que, hacete una idea cómo está la cosa. Claro, que a nosotros todavía no llamó nadie, así que el camino es largo, viejo, el camino es largo. Obvio que es largo el camino, necesitamos así difusión a todo tiempo. Bueno, muchachos, realmente suerte con el programa, sigan así, viejo, la gracias, misma pila para siempre. Un gran abrazo. Kevin, un abrazo, que pegue rico. Bueno, tenemos una puntita, vamos a escuchar, no sé cuántos temas nos vamos a llegar a escuchar, porque Armada nos va a leer un libro ahora en un ratito, no, y después no va a leer un libro, nos va a leer un pedacito, y con eso, como decía mi abuela, con esto y un bizcocho hasta mañana a las 8, ni en pedo nos va a levantar a las 8. ¿Qué tenemos ahí en puerta, Fer? Soul Macosa. Soul Macosa, estamos, no pude pasar ni la mitad. Soul Macosa es el hit de nuestro amigo Manu Dibango. Es el tema más conocido, que fue plagiado por Michael Jackson. Michael Jackson le plagió este tema, lo usa dentro de un tema que ustedes lo van a reconocer. Ah, cuando todavía no había... Perdón, plagiar es una palabra mala. Se inspiró y usó una parte de cosas, o sea, no... cuando hay... En el arte se dice, en el arte no se roba, en el arte hay buen gusto. Y Michael Jackson tenía buen gusto, a ver... Mama cu, mama sa, ma cu, ma cu sa, mama cu, mama sa, ma cu, ma cu sa, mama cu, mama sa, ma cu, ma cu sa, mama cu, mama sa, ma cu, ma cu sa. Sumaye. Mosoma, mosoma. Coma, coma, coma, coma, coma, coma, coma, coma, coma, coma, coma, coma. Tanga tipo un gusta tanga, ne usa makosa. Alumuna sisi au, ya sa makosa. Amuna yeye, amuna yeye, koma sa makosa. Tanga tanga un gusta tanga, ne sa makosa. Nikaso mama ku mama sa ma ku ma ku sa mama ku mama sa ma ku ma ku sa mama ku mama sa ma ku sa mama sa ma ku ma ku sa. Ma cosa, ma cosa, ma cosa, ma cosa, basta, sono solo. Yonce, Bajalá y Yonce, Macosa. Anaru Carona y Guatemala, Macosa. Maná. Afra, Babá, de Natalas, de Macosa. Escúchanos en internet a través de radiogoga.com. Thank you. Estás escuchando Bonfes. Radio Goga 103.5 megaciclos, frecuencia modulada estereofónica. El Brócoli, un programa para sentir, pensar y disfrutar, con un amplio sector para fumadores. El aire pareció estallar a su alrededor y sintió un ardor muy vivo en el brazo izquierdo cerca del hombro. No supo enseguida lo que había pasado, pero su instinto hizo que se arrojara al fondo del bote. Allí estaba, apretado contra las tablas, jadeando y maldiciendo. ¿Qué haría ahora el hijo de puta que le había disparado? Aguzó el oído, pero el silencio era cada vez más espeso y luego comenzó a sentir aquel zumbido del verano. Esperaría allí a ese hijo de puta. Después de todo, no iba a rematarlo por un pato criollo. Esperó un tiempo indecible, hasta que finalmente todo aquello cobró una atmósfera irreal. El sol había aparecido en lo alto. Se cocinaba vivo allí en el fondo del bote, y ese ardor de los mil demonios. El bote marchaba todavía. Por fin cayó en un sopor que lo embotó los sentidos, y el dolor lo abandonó por un tiempo o adquirió una forma medianamente soportable. Cuando despertó, el sol había desaparecido del marco. El bote golpeó contra algo blando y pareció que se había detenido. El bote estaba quieto. Unas ramas o unos yuyos rozaban un costado. Debía estar en la costa. Comenzó a tironear de la manga. En eso estaba cuando de pronto sintió que alguien avanzaba entre los yuyos. Es un ruido característico. Resulta imposible avanzar entre la paja brava y evitar el ruido en un día sereno. Un mixto o una ratona no pueden evitarlo. No era un ruido continuo como cuando alguien avanza ininterrumpidamente sin precauciones. El hombre daba unos pasos y se detenía. El hombre que le había disparado subió al bote con infinitas precauciones por el extremo. Él había quedado tumbado más bien en proa. El cabeceo del bote lo molestó bastante y tuvo que hacer un esfuerzo para mantenerse quieto. Por fin, el agresor apoyó la escopeta contra un costado y se agachó. Él oyó claramente el ruido de la escopeta al ser apoyada y calculó el momento en que el hombre se estaba agachando. Entonces brincó como un resorte y se aferró a los brazos del hombre, que avanzaban hacia él, y atrajo el cuerpo con todas sus fuerzas, pegándolo a su cuerpo. Buscaba la manera de golpearlo en el estómago con las rodillas, pero estaba tumbado en el fondo y resultaba un poco difícil. Entonces golpeó más fuerte con la cabeza y sintió por fin que el cuerpo del otro se abandonaba. El hombre se había desmayado efectivamente y parecía bastante malherido. Su rostro había quedado un asco. Era un hombre un poco viejo, de rostro enjuto y endurecido. Lo dejó en la costa, apoyado contra un árbol, con la escopeta descargada al lado, como un cazador que echa un sueñito. Salvo ese rostro, que no se veía de lejos. Estaban a mano. Era posible que el hombre lo entendiese así. Ninguno de los dos iba a querer complicaciones. ¿Qué estabas leyendo? ¿Qué es esto? Era, no era Horacio Quiroga, ¿no? Ni en pedo. Bueno, es interesante porque una de las influencias de este escritor, o considerado una de las influencias más importantes de este escritor, es precisamente Horacio Quiroga. ¿Se siente? Sí, está ahí. Es bueno, lo que acabo de leer es un fragmento de una novela que en realidad no fue pensada como novela inicialmente, sino que fue pensada como un guión de cine que después se transformó en una novela. Y es el hermoso libro Sudeste, de Haroldo Conti. Para hacerla corta, hoy digamos estaba revisando un par de cosas para recordar un poco sobre la vida de Conti. Conti es uno de los escritores desaparecidos. Conti desaparece en el año 76. a poco tiempo empezado el golpe. Exacto. Bueno, en la búsqueda encontré el relato de su mujer, que es muy impresionante, que se publicó en la revista Crítica en el año 86. Su mujer escribe una especie de relato de lo que fue la situación del secuestro de Conti, del cual ella zafó, o sea, ella estaba, pero los secuestradores la dejaron, y realmente es estremecedor. ¿Dónde bueno, ocurrió el secuestro? ¿Dónde lo secuestraron? Creo, si no recuerdo mal, quizás alguien que lo tenga más presente, creo que fue en Capital, pero no sabría decirlo con exactitud. Resulta que, bueno, tenían una visita. Conti era un tipo que estaba comprometido en el área cultural del ERP, o sea, formaba parte del movimiento artístico del ERP, donde estaban cineastas como Raimundo Gleiser, ¿sí? O sea, había una serie de intelectuales importantes. Bueno, la cuestión es que desapareció. Bueno, este libro, finalmente, es por las vueltas del destino y demás, se terminó transformando en una película, que es lo que inicialmente pensaba hacer Conti, después escribió una, menos mal que no hizo una película y escribió este texto que es increíble. Por eso de ser yo así, lo tengo, creo que es de hacer... Centroamérica, hay una versión barata, una edición barata de Centro Editor de Latinoamérica. Exactamente, Centro Editor de América Latina. Después hay una edición barata de ese. Por eso debe ser tan realista, digo, yo no sé los oyentes, yo me tiré en la silla, cerré los ojos. Y me hizo, o sea, fue cinematográfico, fue tener la escena del lo van a canoa, matar y él se le tira encima al asesino, pero él está herido, ¿no? Exactamente, pero él evidentemente de un lugar, el Boga es el personaje que básicamente es, la novela transcurre en lo que es el delta del río Paraná, es increíble. El pibe es un pibe que vive básicamente de la recolección de juncos y la venta de juncos que se utilizan para hacer muebles, etcétera. Hace poco en el encuentro pasaron a alguien que se dedicaba a eso, una actividad muy romántica. Exactamente, una actividad muy loca, ¿no? Aparte de esos tipos que se pueden dedicar, vos habrás leído bastante, 20, 30 páginas a describirte una escena que en el tiempo real durará 15 segundos, sí, sumar no. El tiempo extra que lo llevó. Es alucinante. Lo que pasa es que te hacen transcurrir en un instante, casi como si se los hicieran mover en cámara lenta los tipos. No, es un gran libro, realmente es un gran libro para acompañarlo con un buen brócoli, porque es un libro donde hay que mirar, donde hay que estar dispuesto a mirar, a escuchar, donde todo tiene una profundidad, donde realmente se valora, digamos, el diámetro que puede llegar a alcanzar un instante, ¿no? Que es mucho más grande de lo que nosotros podemos llegar a imaginar. Y bueno, este libro lo republicó hace poquito, raramente o no, el Diario de la Nación, en una colección que había hecho muy linda de tapa dura, pero les digo... ¿Cómo se llama el libro? La Nación. Sudeste. Sudeste se llama el libro. El libro se llama Sudeste. Son 120 páginas que los van a dejar... Para la biblioteca del buen fumón. Sí, totalmente. Una buena musiquita, un buen libro, brócoli. Yo te digo, para el brócoli de hoy es una excelente White Widow de un cultivador amigo de la revista Z, nuevo, desde hace poco redactor de la revista. Creo que fue casi diseñada para Loldo Conti. De hecho, le sugiero que la rebautice la variedad. No sé cómo le habrá puesto su cruza. Que le ponga Haroldo. Que le ponga Haroldo. Haroldo por Z. ¿Le gustó? Muy rica la White Widow. Voy a hacer una última apreciación que recién hacía armada sobre lo que escuchamos el día de hoy. Ahí está sonando algo. Manu Dibango, que es lo que escuchamos toda la noche. Sí. Evidentemente sumo, seguramente Luca escuchó a Manu, porque Manu Dibango era un tipo más o menos conocido ya en los 80 en Inglaterra. Había sacado un disco que se llama Africa Electric, creo, que fue uno de los discos, los primeros discos de música electrónica que existieron. Y que de hecho hace un tiempo, pasando música en un lugar, me encontré con un músico que lo tenía. Tenía el vinilo de ese disco. Muy difícil de encontrar. Seguí sin acordarte porque trajimos música de Camerún, ¿no? Entonces, no, me parece que no se tiene que acordar ustedes, porque ustedes lo nombraron. Si alguien se la acuerda, que nos diga. Si alguien se acuerda, que nos diga. Pero ahora está sonando un reggae. Este es el disco que yo le dije que se llama Manuel a Jamaiquina. Pero vamos a hacer trabajar por última vez al operador, ya que ya nos estamos yendo, para preguntarles qué opciones hay, qué temas quedaron. Hay unos cuantos, A ver. De paso le sirve a los oyentes para buscarlos ahí en el internet, por ahí en Groupshark lo encuentro, ¿vos qué decís? Puede ser que lo encuentre en Groupshark. ¿Qué temas? A ver. Tenés Manu Dibango a la Jamaiqué. Eso no, ese es Frozen Soul. Ese es el disco, ¿no? Sí, no ese tema, otro. Ahora estamos escuchando Tech Time. Sí. A ver, porque hay algunos que nos salteamos. Dícalo. Dícalo. Bueno, vamos a escuchar Dícalo. Yo no sé si se dieron cuenta que había un par de temas de él que son medio discos, pero... ¿Cuál fue cómo se llama el tema que escuchamos antes de entrar al bloque pasado? Por favor, se tienen que bajar del brócoli. Yo lo primero que voy a hacer apenas llegue a mi casa. Bueno, lo ponemos mañana en Facebook. Está en África del Libro. Mañana lo recomendamos. No me lo puedo acordar. Está ahí o en un Grey Hits de él, que hay uno que tiene 14, 15 temas. Que hay uno solo, así que lo van a encontrar. Dícalo, tiene esa cosa funk que él tuvo, porque él viajó a Estados Unidos, tocó en Estados Unidos, conoció a más de Fred Gustí, conoció el asunto funky, y era un tipo que sabe hacer los diálogos que tiene que tener el buen funk. Además que el funk y el saxo se llevan muy bien. Hay Maceo Parker, ya lo vamos a escuchar. ¿Y por qué no Maceo Parker para la próxima? Sí, un grande. Voy a tener a Maceo tocando para James Brown. ¿Cómo? O sea, temas instrumentales. ¿Cómo me está levantando especial las tardes en la redacción de THC Armada con Maceo Parker la última semana? No te está bien, pero voy a pasar cosas desconocidas de Maceo Parker, y voy a pasar cosas de Maceo and the Kings, que es una banda paralela que tuvo. Más tarde no me gusta. Yo lo vi en vivo hace poco. ¿A quién quieres saludar? Puedo saludar, sí, saludar. Porque... quiero mandar un abrazo yo estoy obsesionado con nuestros operadores del Bolsón. Quiero mandarles un saludo muy grande a ellos. A Nicolás y a Ezequiel, que es el alquimista, ¿sí? Y bueno, y también a los muchachos que vienen después, que música en vivo, loco, viene. Sí, sí, sí, sí, sí. Nada que ver con lo que hacemos nosotros. Nada, que nada enlatado. Es en vivo, pero no. Sí, bueno, entonces, vamos a escuchar Dícalo, ya nos recontrapasamos de la hora, pero vale la pena, es linda. Les va a chocar un poco al principio porque va demasiado, es como que te pise un auto. ¿Bien? Ahí te está pisando el auto, Levántense del sillón, arriba. Un último bailecito.